comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Lotte Walda, una cantautora holandesa, se define como una aventurera que persigue lo que su corazón le indica. Desde sus inicios ha explorado la música en diversos entornos, desde grandes festivales hasta las calles de China, comenzando su carrera en el puente Sint-Servaas de Maastricht, en los Países Bajos. Su objetivo es crear un camino de comunicación para aquellos que luchan por escuchar su corazón, utilizando su música para conectar con personas de diferentes trasfondos y emociones. La personalidad desenfadada de Lotte ha sido su guía a lo largo de su vida y su enfoque intuitivo hacia la música refleja su deseo de vivir en el momento presente. Su nuevo álbum Dragonfly está disponible en muchas redes y ha superado la duda y la que ha llevado a explorar lugares como Nashville, Grecia y Portugal. Ha tenido la oportunidad de girar con la legendaria cantante Melanie, lo que resuena con su amor por la música de las décadas del 60 y 70, que enfatiza el amor y la conexión. En tiempos turbulentos, Lotte busca ofrecer calidez y luz a través de su música, que aunque ligera aborda temas profundos como la espiritualidad y la reconexión con la naturaleza. Hoy nos presenta One Day, una canción que evoca el afropop que ha cautivado a oyentes fuera de África. La melodía es alegre y está llena de vibraciones positivas, invitando a escuchar, sonreír y bailar con un mensaje optimista. La pieza destaca por su capacidad de transmitir felicidad y energía, características que la hacen atractiva para un público amplio. In my trees or on the road or in my garden, all those melodies will always find a way. When I'm sad, it makes me happy. When I'm falling, it will always get my hopes up once again. One day, one day seed coming, one day fine, and music comes to you. One day, one day seed coming, one day fine, and music comes to you. All the people in my village started clapping, they have found a beat to where the keys can play. If you look closely in their heart, you see the artists, artists and every man reborn to dance and sing. One day seed coming, one day fine, and music comes to you. One day seed coming, one day fine, and music comes to you. My day can be Monday, cause every day can be Sunday. Not my bad man only jump day, once one thing to be that day. Might be feeling so much someday. Then we open up to music as our language. We will find out that deep down we're all the same. We were all born with the rhythm of our heartbeat. In the Creator we will find ourselves again. One day. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la música brasileña, comúnmente asociada con el samba y la bossa nova, ha sido llevada a nuevas alturas por el grupo Da Lata, este que hoy les voy a presentar. Esto demuestra que este género puede ser innovador y no solo tradicional. Fundado a finales de los años 90 por el músico inglés Patrick Forge y el brasileño Chris Frank, Da Lata fusiona géneros como samba, afrobeat, jazz, funk, hip hop y electrónica, creando un sonido único que ha capturado la atención de muchos oyentes. Da Lata ha elevado la música brasileña a un nuevo nivel, fusionando estos géneros que les contaba, creando un sonido distintivo que ha resonado en todo el mundo. Tiene varios trabajos discográficos publicados y en el ámbito de las presentaciones en vivo, Da Lata ha actuado en diversos escenarios internacionales, incluyendo el prestigioso festival Glastonbury en Inglaterra. Los críticos han elogiado su capacidad para crear una atmósfera vibrante en sus conciertos, combinando música en vivo con elementos electrónicos. Hoy quiero ofrecerles su nuevo trabajo, Edge of Flu, que es catalogado como un nuevo comienzo en su trayectoria musical, destacando su evolución desde el tropicalismo de North London. Este álbum refleja una fusión única de influencias diversas, logrando una armonía que resuena con las experiencias de lucha y supervivencia. Las canciones de este disco transmiten un mensaje de esperanza, evidenciando la capacidad del grupo para entrelazar sus raíces musicales con la de su familia extendida. La obra no solo marca un regreso, sino que también establece un nuevo capítulo en la narrativa artística de Da Lata. Escucharemos a Da Lata desde su disco 2025, a salir próximamente en octubre, Edge of Blue, su tema Arena, con la participación especial de la cantante, compositora, productora, DJ, poeta, arreglista y percusionista afrobrasileña, Bembé Segué. I do or die. canto y la palabra.